Un saludo a todo el estudiantado de tercer año. Soy su profesora Ana Lelis Toro de las asignaturas Geografía, Historia y Ciudadanía. Vamos a estar explicando el plan de evaluación de este tercer momento pedagógico. En este tercer momento vamos a tener dos temas principales. El primer tema va a ser el tema de las luchas por la independencia de América. El referente teórico práctico va a ser el logro de nuestra independencia presentado por los protagonistas anónimos, mujeres, negros, mestizos que participaron en la independencia. La estrategia de evaluación va a ser una infografía. En esta infografía van a usar todos los elementos aprendidos en la materia de orientación. La valorización va a ser de 20 puntos y los criterios de evaluación van a ser creatividad, contenido, orden y limpieza. El segundo tema generador va a ser la discriminación social, formas del maltrato y anulación. Para ilustrar este tema vamos a hablar sobre el respaldo legal de las leyes de nuestro país, en este caso la Ley de la Mujer y la Ley contra el Maltrato y la Discriminación. Vamos a evaluar este tema haciendo un ensayo cuyo valor va a ser de 20 puntos. Los criterios de evaluación van a ser contenido, orden y limpieza. Es importante recalcarles que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las actividades están sujetas a cambio por la actual situación de emergencia. Así que los espero con sus evaluaciones y estamos a la orden.